pulpo. El minor, me yo van. Cantante del ghetto, baby. Mamacita. Listen. Quiero llevarte pa' Mónaco, pa' que te me pongas necia. Nos vamos pa' Francia, pa' Italia y una semanita pa' Grecia. Todos estos bobos te tiran, pero yo estoy haciendo mi diligencia. Quiero comerte ese toto completo, te lo digo sin anestesia. Quiero tenerte, bebé, y no perder mi tiempo. No puedo olvidarme de usted, y más cuando yo estaba dentro. No dejamos llevar de los sentimientos, y no fue mi culpa, me enamoré. Baby, lo siento. Una noche o una vida entera, dame una que no sea pasajera. Voy llegando, dime dónde me espera. No te olvides los temas que te dediqué, que por mí te volviste rapera. Los besitos en la espalda, en el balcón subiendo tu falda. La cadena oro rosa que te regalé con el ángel aguarda. La pulsera en rubia esmeralda, cuando pitaba pa' que me salga. Los besitos en la nalga, tú modelando en el cuarto sin top y sin tanga. Si yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, no lo pienses más, dale trépate. Déjame fluir, no te voy a mentir, de ese culo, baby, me enamoré. Dime si estás free, que te voy a invertir, ya no soy igual, baby, me pegué. Y quiero disfrutar la fama, el dinero, pero con usted. Sígueme besando como tú me ves, empezamos en el balcón, terminamos en la pieza. Que no me miren otros, baby, qué pereza. Tu boquita sabe pura frambuesa. Me encanta tu delicadeza. Me gusta besarte completa. Dime, yo lo hago por ti. Tú eres de otro planeta. Quiero mirarte fijamente. Qué rico, qué cosita, tú eres diferente. Si tú eres doctora, yo seré paciente. Tú eres tan linda, tan inteligente. Frecuentemente yo quiero tenerte. Así sea poco, sea para siempre. Al final del día no importa la gente, si toda la noche estás en mi mente. Quiero tenerte, bebé, y no perder mi tiempo. No puedo olvidarme de usted, y más cuando yo estaba dentro. No dejamos llevar de los sentimientos, y no fue mi culpa, me enamoré. Baby, lo siento. Quiero tenerte, bebé, y no perder mi tiempo. No puedo olvidarme de usted, y más cuando yo estaba dentro. No dejamos llevar de los sentimientos, y no fue mi culpa, me enamoré. Baby, lo siento. A primera vista, tu brillo me cegó. No estoy cuadrando citas desde que usted me llegó. Pero pa' perder tiempo prefiero perder el reloj. Y a Cupido le aprieto el botón de redo. Baby, no olvido cuando estaba dentro, ni tú cuando te la saqué. Tú querías maltrato y yo te apliqué. Tírate la toalla y no fue que te seque. No sé si mezclé los feelings o si fue la ensalada que quemé. Nos fuimos a la uni, pero tenemos bella Kimi. Es una leona chinga como Ginny. El que sabe, sabe que no está con Trilly. Por eso cuando salimos pa' la calle armo como Chimi. Ella sabe que nunca le bajo, a menos que sea pa' que le baje el cheesy. No es fácil y la amo easy. Grabamos un par de escenas explícitas, yeah. Quiero tenerte, sabes, bebé, y no perder mi tiempo. No puedo olvidarme de usted, y más cuando yo estaba adentro. Me dejé llevar de los sentimientos, y no fue mi culpa, me enamoré. Baby, lo siento. Trastorno contigo en mi mente tengo. Por dentro eres caliente, aunque sea muy invierno. En tu calendario, ¿qué día vamos a vernos? La muerto la escupí y se lo dejo adentro. Que chimbo una noche más en Medellín. Si se acaba el mundo, ese culo es mi fin. Las partes de guaco me llene whisky cream. Ese tu punto G, yo le llego a tu pin. Ella quiere que le quite el panty. Que en el PH hagamos cosas nasty. Está perdiendo el alcohol y las pastis. La tengo audicionando en el casting. Escuchando Nicky en Coñejo. Si tú eres un Ferrari, el cuerpo te manejo. El fantasma que oculta detrás del espejo. Lo nuestro se acaba de muerto está viejo. Tú tienes ese culo, mami, que me enloquece, que me encanta. Solo lo quiero pa' mí. Vámonos para Europa, yo te gato en París. Que así quieras a otro, me prefieres a mí. Quiero tenerte, bebé, y no perder mi tiempo. No puedo olvidarme de usted, y más cuando yo estaba dentro. No dejamos llevar de los sentimientos, y no fue mi culpa, me enamoré. Baby, lo siento. El minor, mi Jovan. Mira, dime, Bless. El trapero, el trapero, el trajo humano. The Prodigy. Para la bebecita de Colombia.